Bueno, estamos acá frente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está llena de personas, gente protestando, fundamentalmente estudiantas y estudiantes y profes. ¿Nos podés decir de qué escuela son? De Juan Pedro Esnaola, en Saavedra. ¿Qué están haciendo acá? Estamos protestando contra todas las reformas políticas y contra el modo político que están implementando, en donde la comunidad educativa no es parte de la toma de decisiones y básicamente nos están pasando por encima constantemente y no nos escuchan ninguno de los reclamos, y solamente cuando es a través de los medios. Y ya estamos cansados de eso, así que es una marcha para reclamar un diálogo, porque no nos están dando ningún diálogo y pusieron la condición de levantar las tomas, así que ahora levantamos las tomas para tener un espacio, una reunión de diálogo. Y nada, estamos acá en la jefatura pidiendo por eso, porque no nos están dando bola. Sí, y estamos toda la comunidad educativa, y es muy importante, y los que tienen que llevar la cabeza de estas decisiones políticas que se toman en nuestra educación, las tienen que tomar todos nosotros. Nombraron reformas educativas ustedes recién, ¿no es cierto? ¿Le podés contar a nuestras oyentes y oyentas algunas de esas reformas que más los están afectando, sobre todo en los últimos niveles? Sí, bueno, por ejemplo, hace mucho, más o menos más de 5 años, ponele, se está tratando de aplicar la secundaria del futuro, que es un proyecto que se presentó 2017, por esos años, que tienen pasantías, están planteando pasantías obligatorias, donde quinto año hace horas más laburando en vez de estudiar. En empresas privadas, ¿no? En empresas privadas. Pueden contarlo bien ellos dos, que van a... Sí, los quintos años estamos obligados en las escuelas públicas, nomás las privadas no, a realizar lo que se llaman hoy en día las ACAP, donde perdemos horas cátedra de clases por ir a algunas empresas privadas a trabajar, como en algunos casos ha pasado, que han terminado en frigoríficos y haciendo sándwiches de miga en un lugar así. O sea, ¿han aprendido bastante o no? El problema con estas pasantías es que no tienen ninguna clase de contenido pedagógico o didáctico. Nosotros no nos oponemos a que nos introduzcan al mundo del trabajo, sino el cómo sucede eso y el cómo somos parte de eso. Porque no es lo mismo si vos me llevas a un lugar donde yo tengo realmente un aprendizaje sobre mi especialidad, de lo que yo quiero estudiar, donde aprendo y me nutro de un conocimiento, a que si nos mandan a esto, a lavar platos o a un frigorífico a hacer sanguchitos, o a que nos manden a tomar notas en Infobae. Porque, por ejemplo, en el Esnaola tenemos el privilegio de que tenemos pasantías que sí son relacionadas con nuestra especialidad, pero que igual nos mandan a hacer nada, o sea, es ir a sentarnos a escuchar música y nada más. ¿Quieren agregarnos algo? Me parece que también dentro de las pasantías está lo que se llama la vulneración de derechos. Hay varias denuncias sobre personas que dijeron, por ejemplo, de mujeres abusadas o intentos de abuso dentro, en esos lugares de trabajo. En esos lugares, dentro, creo que de los hoteles, en donde los mandan a lavar platos. Y justamente no están para nada organizadas, nos han contado también. Por suerte nosotros tuvimos una cómoda pasantía, esto que estaban diciendo, pero en otras escuelas también les avisan el día anterior a la noche, bueno, mañana a las 7 de la mañana tienen que estar en tal lugar, y la verdad que no está bueno y no está bien planteado. Varios reclamos tenemos en realidad, ese es uno de los principales. Otro es en torno a las viandas, como nos llenan, no son nutritivas, no sirven de nada, vienen vencidas, y la verdad que no funciona tampoco ese tipo de mecanismo. Dentro de el Ministerio de Educación hay un proyecto que se llama Mi Escuela Saludable, que no funciona como tendría que funcionar, que da charlas en las escuelas primarias acerca de cómo tiene que ser la comida saludable, y en los mismos comedores de estas primarias les sirven comida chatarra, hamburguesas, procesados. La verdad que hay algo que no está funcionando y no nos están escuchando, y no nos quieren dar el espacio de diálogo para poder conversarlo. ¿Algo más quieren agregarnos? Y hay una de las cosas más que es muy grave, que es que si vos no tenés todos los ausentes, si no tenés el 80% de los presentes en el colegio, te sacan el plan social. O sea, es algo muy, muy grave la manera. O sea, es una pena que no vean, que no es así la manera. O sea, para esto es la marcha, para esto es es hacer ver que no es, esa no es la manera de que les pibes vayan al colegio, porque sabemos que hay un montón de chiques que no pueden ir al colegio porque mismo tienen que trabajar y tienen que darle una ayuda económica a su familia. Entonces ahí lo que tiene que hacer el Estado es ver su contexto, es ver cómo ayudar a esa ayuda económica y desde ahí ayudar para que el pibe vaya al secundario, al primario, al jardín, y que se le pueda ayudar y que sea realmente un pibe que se forme, y que esto de las pasantías también avala a que los pibes después del secundario laburen y no estudien, no se formen como una persona digna en una universidad. Entonces ahí también, por ejemplo, avalamos a la falta de docentes, que también ahí hay mucha falta de docentes. Nosotros hemos pasado horas enteras, todo un día entero, sin tener docentes. Hay gente que deja de estudiar, y encima de que la gente que estudia y quiere titularizarse no puede, porque el gobierno de la ciudad lo único que hace es retrasar todo, y nadie puede tomar horas porque las horas se pasan y es tiempo de estudio, y el tiempo de estudio no se tiene en cuenta, porque ahora con todo esto de las tomas nos dicen que perdemos tiempo de estudio, pero con las pasantías perdemos tiempo de estudio, con que los docentes no vengan a las horas necesarias perdemos tiempo de estudio, y generan muchísimo más tiempo de menos tiempo de estudio sus cosas que las nuestras. Se llena la boca hablando de educación, pero realmente lo que termina pasando es que dentro no estamos ni alimentados ni estamos seguros, porque las condiciones edilicias de los edificios, de los secundarios, se caen a pedazos. Hay escuelas que se les caen los techos, literalmente, se les caen las ventanas, y es una vergüenza que estén hablando de estas cosas. No tenemos docentes, y todo esto termina diciendo, bueno, pero queremos que los chicos tengan lo mejor, y en sus campañas políticas nos usan como que la educación es algo que está funcionando, y realmente no es así. Me parece que también, con lo que hablaba Viole, esto, o sea, vos tenés un régimen de faltas ahora, si faltás más de lo que tendrías que faltar, te sacan los planes sociales, tipo los subsidios, las ayudas del Estado, que te ayudan a que no tengas que ir a trabajar. Entonces es un círculo vicioso. Si vos faltás y te sacan esa plata extra, que no es tanta tampoco, que te ayuda el gobierno, vos vas a tener que volver a salir a trabajar para conseguir y replantear y acomodar la economía. O sea, no... Constantemente se está tomando la idea de que los pibes no queremos estudiar, somos vagos, no tenemos ganas, queremos perder clases, pero no tenemos profesores en las aulas y estamos todo el día en hora libre. No se ayuda a los que somos los estudiantes que estamos todo el día en el aula cuando necesitamos comer, cuando podemos estar pasando 14 horas en un aula y no tenemos una alimentación que llene, que nutra y que ayude a los pibes a avanzar en este país, y constantemente se usa a la educación como publicidad y no como prioridad. También está el tema de que no se pagan el mantenimiento de las escuelas. Nuestra escuela Lesnaola se está manteniendo puramente por las cooperadoras, que son las familias que pagan y aportan plata, desde lo que se usa para arreglar los instrumentos que tenemos hasta la lavandina que se usa para limpiar el baño de las escuelas. Se están mandando 270 pesos por chico por año, que es una miseria. Y actualmente en el Esnaola las familias cubren el 80-85% de los gastos para mantenimiento básico que se están necesitando. Entonces tampoco nos mandan plata, tampoco se importan porque estemos en buen estado, y tampoco nos dan nada de bola ni atención cuando reclamamos que estamos en mal estado. Entonces es como un esto de que no nos dan nada de lo que necesitamos y tampoco nos escuchan cuando lo reclamamos. Entonces ya no sabemos qué hacer, y después dicen que vamos de 0 a 100 con las tomas de los colegios, cuando tuvimos millones de instancias con marchas, con sentadas, cartelazos, cartas que se le mandaron. Acá mismo ya tuvimos mínimo 2 marchas, me parece, que yo me acuerdo de estar acá, y hay marchas a las que yo no pude ir. Entonces esto no es un 0 a 100, y esto es una lucha que viene por meses y meses, y que nada, no viene funcionando porque no nos están escuchando, no nos están dando ningún espacio para dialogar, y ya la plata no da, la energía no da, hay un montón de cosas que se están cayendo a pedazos en más de un sentido. Y si bien el Esnaola es una escuela muy privilegiada porque tenemos un edificio hermoso, tenemos un montón de cosas bellísimas, también esos mismos edificios, el edificio donde estamos ahora, en el preeducativo en Saavedra, fueron 4 décadas de lucha, muchas tomas, hubo un montón de problemas, y ahora conseguimos lo que tenemos. Entonces eso es una prueba. Yo voy todos los días y camino sobre la prueba de que luchando y tomando y protestando se consiguen cosas. Entonces esto no es una medida violenta, ni queremos estudiar ni somos vagos. Estamos luchando por lo que nos pertenece y por nuestros derechos.